mi madre se sentaba para pararse y gritarle a la gente: ese es mi hijo, el próximo Clemente. Pero nunca imaginó ni llegó a pensar que en esos caminos yo me fuera a desviar. En caminos de las drogas, un mundo de lamento. Perdona, madre, todo tu sufrimiento. Gracias a vos que no te diste por vencida, tus acciones cambiaron mi vida. El tiempo pasó, yo fui creciendo, las relaciones se fueron rompiendo. El tiempo pasó, yo fui creciendo, las relaciones se fueron rompiendo. Tú me decías, viste, que vamos a salir. Yo te decía, viste, que yo no quiero ir. Con lágrimas en los ojos ella se marchaba, a las 2 horas ella regresaba. Me traía un presente en el cachete, me pesaba. Y yo me preguntaba por qué me sigues queriendo, si constantemente tu corazón estoy rompiendo. El tiempo pasó, yo fui creciendo, las relaciones se fueron rompiendo. Ay, madre hermosa, entre las rosas tú eres la más preciosa, sí. Guarda tu filo, a mí me da orgullo haber nacido de un vientre con mucho estilo. Caminar y tener hijos, madre amiga, esta matriz espacial nos contiene, nos mantiene, nos contiene, nos mantiene. No, no te tiene, no, no te tiene. Sí, para mi madre, la Sugar.